revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo andamos? Aquí. Tengo la voz un poquito así, es que es en los aires acondicionados, ahora está todo el mundo ya a tope ahí. Y que no hace falta tampoco, ¿no? O sea, yo qué sé, ¿no? Hay sitios que hay un frío polar ahí que te cagas. Eso sí, para dormir, brutal. Te pones el álbum de Hamlet, Siberia, y en el hotel y pones el aire acondicionado a tope y duermes perfectamente. Porque el rollo, ¿no? De un frío ahí polar y te tapas ahí, tremendo, tremendo. Pues bueno, fin de semana ahí en las islas, estuvimos en un festival en el Toño Rock o algo así se llamaba, y la verdad es que muy bien, nos han tratado fenomenal y hemos estado ahí, pues eso, echando ahí unos rock and rolls allí junto con otras bandas como Factotum, Nietos del Vicio y Ketarsis, que estaba buscando cositas por aquí para poner, pero no he encontrado nada. Era el 17º Toño Rock, ahí está, en el Pavón, en Tías, Lanzarote. Era un sitio así muy, muy chulo, muy recogidito, muy como un anfiteatro, muy chulo, y la verdad es que bien, bien, estuvo bien el concierto. Y nos llevaron a, bueno, estuvimos en la playa ahí, en un sitio, agua cristalina, muy bien, altamente recomendable, ¿eh? Muy bien, muy bien. La verdad es que luego una terracita a 1 euro, creo que había por ahí lo que es la cervecita fresquita, y muy bien, muy bien. Give it up. I'll lie to you. Y yo que ahora no bebo, ¿cómo lo hacían los cerveceros en los 90? Que porque ahora están buenas las cervezas sin alcohol, pero antes que era paja eso, ¿no? En fin, Serafín, más correr al galgo que mastín, aunque sea el camino largo, más correr al mastín que al galgo. Vamos a empezar aquí un poquito, pues bueno, ha sido fin de semana de Resurrection Rock, el fin de semana del Iruña Rock también, y bueno, pues ya sabéis, haremos una pequeña, pues eso, repasillo ahí, que es lo que me mola el fin de semana, cuento mis cosillas, mi pa' aquí pa' allá, y bueno, pues ponemos un poquito de buena música, que es de lo que se trata al fin y al cabo, ¿no? De descubrir bandas nuevas y de que la gente pues disfrute y salga un poco del sota caballo rey, lo que viene siendo educar la oreja. Porque hay mucha peña, pues eso, que siempre escucha lo mismo, que no sale de ahí. Bueno, pues la verdad es que me estoy encontrando mogollón de gente que me dice: joder, tío, estoy descubriendo mogollón de bandas y tal. Así que, pues bueno, pues me alegro muchísimo. Ya sabéis que luego, si no, podéis escucharlo los lunes de 10 a 12. Podéis hacerlo, pues bueno, os bajáis los audios, los podcasts. Están en iVoox, están en Amazon Music, están en Spotify, en Mixcloud, también hay alguno más antiguo. Y luego en archive.org también lo voy subiendo poquito a poquito. Y el rollo, pues para que haya una variedad. Y cuando palme, que diga: voy a escuchar a Grago, qué textura de voz que tenía más maja. Aunque hay veces que se me pone la voz ahí, ¿no? Pero el aire acondicionado se nota, ¿eh? Y claro, en las islas su aire acondicionado mueres directamente. Putting a Taxi Driver. Venga, pues, continuamos. Bueno, y ya que hablamos de bandas nuevas, pues mira, muy bien, Isaki, muchas gracias. Se ha acordado, has hecho los deberes. Me lo encontré el otro día en el Godfather Rock Club. Por cierto, ¿habéis intentado decir The Godfather Rock Club a las 5 de la mañana todo trufillas? Es muy difícil. Así que la gente sigue llamándole, vamos al Jimmy, porque... O sea, como que se le lengua la traba a la peña, ¿no? Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam. Pues eso, Isaki, has hecho los deberes, muy bien. Me has enviado un WhatsApp aquí a estas horas de la mañana para que me acordara. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, pues son una banda de Vallecas, se puede decir. Como ellos dicen, se puede decir que son de Vallecas. Han estado ensayando aquí para allá, pero están ahí en el patio de Vallecas ensayando. Y bueno, pues la verdad es que me quedo con este tema que es nuevo. Ellos tienen ya en Spotify, pues encontrar, se llaman Gusa, la banda. Y en Spotify, pues bueno, y en plataformas tienen ya un EP con... del año 2023, pero bueno, han sacado ahora un mini EP y tal, y entre ellos se encuentra esta canción que se llama Ocupa una Airbnb, que sería lo suyo. ¿Sabéis lo que es? El B&B es The Bed and Breakfast, ¿no? Y se ve que fue un invento de uno, pues que bueno, pues que alquiló un espacio y servía un desayuno y una cama de colchón de estos que se inflan, por eso lo de air, del aire, ¿no? Airbnb, cama de aire y breakfast, ¿no? Pues de ahí viene el nombre de Airbnb, que tantos sitios está proliferando y que bueno, pues la peña, pues eso, especulación pura y dura. Pues bueno, pues esta canción está muy bien, se llama Ocupa una Airbnb de Gusa y comenzamos aquí en Entre Forres y el Bosque, pues bueno, pues vamos a hacer dos horitas ahí cañeras y seguimos ahí. Ocupa un Airbnb de Gusa, esa banda de Vallecas que practica un punk rock cañero. Ahí está, venga, seguimos. Estaren, muy bien, a que molan. Suena bien, el disco grabado suena muy bien. Ahí estaren, Gusa, para que no os olvides de ellos y iremos poniendo cositas por aquí, me la apunto. Ya sabéis que cuando alguna banda así que descubro me hace un poquito de tilín, pues me lo guardo en mi sitio, voy poniendo poquito a poquito, como por ejemplo Isabel Marco, que la descubrí, o Sonora con dos N's, que los descubrí en un bolo en una visita a la zona de Huesca y demás, pues bueno, pues me molaron, me lo voy guardando y luego pues voy poniendo algo sucesivamente en los programas. Ahí está, Gusa. Mira, me iba a saltar ahora Prejuicio Final, otro temita de ellos. Pero bueno, vamos a ir con otra cosita. Pues ¿con qué nos vamos? Con, como he dicho antes, ha sido el Biznaga. Digo, uy, el Biznaga, el Iruña Rock, perdón. Y bueno, pues bandas como Río Propaganda, Coma, Iseo Andudo Sound, Lendakari Muertos, Baboon Show, luego han estado también Biznaga, hasta Juancho Escalari. Pues venga, nos vamos a ir con un poquito de Biznaga y este temita que se llama El Entusiasmo. Biznaga, suena bien, tienen canzoncicas, echarles un repaso porque son una banda que tienen, estuvieron tocando aquí en un San Isidro, y bueno, y en las fiestas de la Carmela también estuvieron tocando el año pasado, yo creo. Venga, pues continuamos, nos vamos con que estamos haciendo un repasico del Iruña Rock. Ahí está Juanjo Méndez, que se quejaba del calor, como siempre se queja del calor este hombre. Es más de o sea, vamos, yo no le veo así en shorts y en bardurna en crema en la playa, no veo yo a Juanjo Méndez, pero bueno, así que pues volvió a la Ciudadela, lo que es el festival, que ya lo hicieron en otras ediciones. Nosotros tocamos en la primera edición que se hizo en la Ciudadela, que es un sitio muy chulo allí en Pamplona, pues tocamos en esa edición y ya no se volvió a hacer ahí, y bueno, pues ha vuelto otra vez ahí, y fantástico, maravilloso. Otra banda de las que tocaron son La Mala Pécora, que bueno, pues se hacen llamar se aventuran a, lo ponen por aquí, aventuran en adjetivizarlo como mariachi rock, ¿no? Se formaron en el 2013 y son de allí, de Mejirrock también, o Rojicanas, ¿no? Son de allí de Pamplona y demás, y bueno, pues vamos a poner este temita por aquí que se llama La Reina del Pop. We'll be right back.

enfrente de tu casa. Siempre echo un vistazo cada vez que paso por WhatsApp y me di cuenta que no se detiene, y eso es lo que tiene la vida. Se pasa el reloj de enfrente de tu casa. Siempre echo un vistazo cada vez que paso por WhatsApp y me di cuenta que no se detiene, y eso es lo que tiene la vida. Se pasa el reloj de enfrente de tu casa. Siempre echo un vistazo cada vez que paso por WhatsApp y me di cuenta que no se detiene, y eso es lo que tiene la vida. Se pasa el reloj de enfrente de tu casa. Siempre echo un vistazo cada vez que paso por WhatsApp y me di cuenta que no se detiene, y eso es lo que tiene la vida. Se pasará. Staren, ¿eh? Qué caña, ¿eh? Suena muy bien, ¿eh? Hora Zulu, la verdad es que son todo un referente, ¿eh? De los, ya llevan un chingo de años y siguen ahí cañeros, la misma formación, solamente creo que han cambiado de bajista, y la verdad es que muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos con quién, pues con otros que eran de allí de Navarra, haciendo aquí un repasillo al Iruña Rock. Luego me meteré con el Festi este próximo que hay en el 7 de junio. En Tárrega, que el festival este de Escapún, que hace el Teti y la Marieta también, que creo que también ha sido afectado por la mierda esta de WeGo. Bueno, sí, el Escapún, que es el 6 y el 7 de junio en Tárrega, que toca Toy Dolls, Inadaptat, Batman, Doctor Calypso, Auxili, Parabellum, Discípulos de Otilia, que tornan un altre cop, José Chupiperra, que Disaster Jack, Shock, que es la Mique Payano, antigua cantante de No Relax, y que luego tiene otro proyecto que hace así un rollo más rockabilly, que está muy muy bien, que no me acuerdo, luego a ver si busco también y pongo también. Así que pues bueno, vamos a continuar haciendo este pequeño resumencillo de los festivales, de lo que se ha acontecido este fin de semana. Nos vamos con Juancho Escalaria, ya sabéis, el que fuera cantante junto con de Escalariac, que montó la banda pues junto con Pello Escalari, y bueno, pues los dos hermanos y demás. A día de hoy sigue solamente Juancho, desde el 2015 o así. Bueno, en el 2008 lo dejaron ya Escalariac y continúa Juancho desde el 2015, pues en solitario y demás. Coincidimos en México la última vez, y bien, la verdad es que está muy bien. Nos vamos con Juancho Escalari y la Rue de Van, No Volverán, que estuvieron actuando ahí en el Iruña Rock. Ahí estarán. Mal en peor, que sea crítica tus dejes llevar. Si siguen, volver a aquella situación. Si no entendemos la historia, si no hacemos memoria, no cantaremos victoria y volverán. Ahí están, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Suena bien, Juancho ahí. Juancho Escalari, muy bien. Vamos, ¿qué tal? ¿Os habéis, os está gustando el programa? Típica pregunta ahí de ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, pues eso. Se oye bien, ¿eh? Con los micros estos, ¿eh? Son micros nuevos y bueno, pues la verdad es que suena guay la cosa. Mira cómo mola esto que suena por debajo, ¿eh? No lo voy a poner ahora, pero bueno, luego pondré algún temita, ya sabéis que a mí me gustan también estas cosas. Un poquito de Buddy Rich ahí, ¿no? Del álbum este del año 71, A Different Drummer se llama. A Piece of the Road Suite se llama la canción que suena por debajo. Bueno, nos vamos a ir con otros que tocaron allí en el Iruña Rock. Vamos a poner... estaba buscando... Bueno, nos vamos a ir con una así, otros que tocaron ahí, tocaron el primer día y que, vamos, a mí ya sabéis que de mis bandas favoritas de metal, ¿no? Son los Comas, siempre lo he dicho y siempre lo diré, son excelentes personas, tocan del copón y fantástico, fantástico, maravilloso. Así que pues nos vamos con, ya sabéis, ¿no? Que está compuesto por Henry Rollins, Sting, Kirk Hammett y Kiko Veneno, ¿sabéis, no? Siempre les digo yo esa coña a ellos. Nos vamos con los Desheredados de su último álbum, Una Ligera Mejoría Antes de la Muerte, que estuvieron ahí también tocando los Comas. Ese regreso, nosotros con Grass hicimos, cuando estábamos los dos en Locomotive, hicimos una gira muy cañera, Coma y Grass, y la verdad es que ahí nos lo pasamos muy bien, muy bien. Y estuvo muy bien, la verdad, ¿eh? Ellos estaban, no sé si por el Catador de Vinagre por entonces, o no me acuerdo. Bueno, que están reeditando otra vez en vinilo, la discografía antigua y demás. Bueno, nos vamos con, que aquí vengo yo de bla bla bla bla bla bla, y de lo que se trata de escuchar buena música. Nos vamos con los Desheredados de este último álbum de Coma, que se llama Una Ligera Mejoría Antes de la Muerte. Necesitamos los bares desesperados. Necesitamos los bares. Sí, señor, qué bien suenan, los Coma, qué bien suenan los Coma, y en directo tienen un directo arrollador, atronador, suena muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos, ¿con qué continuamos? Pues vamos a seguir haciendo un repasico de estos al festival El Iruña Rock, que volvió a la Ciudadela otra vez. Nos vamos a ir con unos raperos que se llaman Iseo. And the Dodo Sound, también estuvieron tocando por allá, son un dúo de Navarra, creado en el 2014, compuesto por Dodo Sound, que es Alberto García Iriarte, e Iseo, que es Leire Villanueva López. Y bueno, hacer una mezcla de reggae, dub y demás, y influencias del trip hop. Se crearon en el 2014, son de allí de Pamplona, Navarra, y bueno, pues vamos a poner este temita que se llama En la Tormenta. Ahí estaré. Vuela pajarito, vuela por encima de este cielo. Si te pilla la tormenta, mojará el agua. Lloraba, iba sin prisa, siempre cantaba. Nunca pensé yo que se acabara, pero de aquello no queda nada. Ahora la prisa, para la brisa, oigo los gritos más que la risa. Toco la rosa, toco la espina, y este aguacero no se termina. Y voy como un pájaro en la tormenta, que no sabe pa' dónde va. Se parece eterna, yo no decido lo que será. Y la lluvia me cae adentro, y mi casa ¿dónde estará? La noche se queda oscura, si no me muevo me matará. Me preguntaba si eso era todo, pasan los días pisando el lodo. Miro mi vida, cuánto la añoro, guardo el recuerdo como un tesoro. Me quedé fría, desnuda, si no hay palabras llega la duda. Cuento las noches en que no hay luna, paso los días pidiendo pidiendo ayuda y voy. Bien, ¿no? Suenan bien, suenan bien. Bien, ese rollo ahí. Luego voy a poner un poquito de esto así y tal, porque, bueno, pues se acerca ya el festival. Bueno, creo que es en octubre, ¿no? Se acerca, digo, después del verano, ¿no? Lo del el de Valencia, ¿cómo se llama? El Alzheimer de Mitocutracum. Es que cada golpe de caja, la masa encefálica rebota con la capacidad craneal, ¿sabes? Entonces me estoy quedando un poquito tupi y eso, ¿sabes? El festival este que se hace en Valencia, que se va a hacer en Rivas también, que hemos tocado, yo he tocado ahí, ¿sabes? Pero luego se me acordará. De repente esas cosas que vienen y hacen cling y se te enciende la bombilla. Bueno, nos vamos con otra banda que estuvo ahí en el Iruña Rock. Esta canción es de hace 3 semanas, se llama Could You Beat It, y es de los fantásticos y maravillosos Baboon Show, pedazo de banda, que bueno, como sabéis, son de dónde son estos, de Estocolmo, y que bueno, pues tienen un rollo en directo total, y también estuvieron tocando ahí en el Iruña Rock. La verdad es que han hecho bastantes apariciones por aquí, por Spain, les mola, y bueno, la verdad es que los directos son arrolladores. Nos vamos con el Could You Beat It de Baboon Show. There's always something. Ahí están, ¿eh? Desde Estocolmo, de Baboon Show, ¿eh? Tienen temas, un directo arrollador. Fantástico, fantástico, maravilloso. Bueno, nos vamos con La Furia y otra banda que se llama, ¿cómo era? Leopardo. Que bueno, pues al parecer fueron los ganadores de esto de Artistas en Ruta, que creo que organiza la IE y demás. Y bueno, pues al ganar ambos, estuvieron seleccionados para tocar el Iruña Rock. Es esto de, no sé si está la IE por el medio, es lo de rodando por salas o algo así. Yo sé que eso antes estaba la IE detrás, no sé si girando por salas o algo así, era una especie de historia que se hacía en colaboración con las salas y las bandas y tal. Pues bueno, pues La Furia y Leopardo fueron los que ganaron y entonces, pues bueno, han estado ahí dentro del cartel del Iruña Rock esta edición. Y bueno, pues La Furia es una banda de Cascante, de Navarra, y su trabajo consiste en legitimar su rabia, que es la de muchas, y dejar que se transforme en lo que quiera, en lo que se necesite para llegar a dibujar una vida que merezca la pena ser vivida para ella y para todas las gentes de los márgenes de la norma. A lo largo de sus letras hay crudeza, oscuridad, violencia y también luz y colores. Hay miradas al pasado para limpiarlo y dejarlo ir, y hay mucha vista al frente. Hay aliadas, hay declaraciones de amor del bueno y hay mala hostia catártica. Hay feminismo en la carne. Así que nos vamos a poner un temita de La Furia, se llama Animales, y que estuvieron ahí tocando en el Iruña Rock. Ahí está. Niña sin suelo volando, que hasta lo saben los malos, pero los hunden, no quieren ver. Sexuales son animales. Todas las voces decían lo mismo, todas las voces sabían a riesgo. Para una vez que se ponen de acuerdo, te miro el pelo y me despisto. Todas las voces decían lo mismo, todas las voces sabían a riesgo. Para una puta vez. Parte de dentro el arte de la arcada, no saldré yo a agitar esa bandera. Manos por si la salto va de repente y nos salva. De las que ya lo perdieron todo, extrema ternura, rictus violento. Ya no hay ruleta que aguante el juego, solo hay belleza en el lodo. Valgo más por lo que ladro, pero como hablen de mí mis demonios, entierro a los buenos del cuento. Valgo más por lo que ladro, pero como hablen de mí mis demonios, entierro a los buenos del cuento. Del todo. Todas las voces decían lo mismo, todas las voces sabían arriba. Para una vez que se ponen de acuerdo, te miro el pelo y me despisto. Todas las voces decían lo mismo, todas las voces sabían a riesgo. Para una puta vez. Todas las voces decían lo mismo, todas las voces sabían a riesgo. Para una vez que se ponen de acuerdo, te miro el pelo y me despisto. Todas las voces decían lo mismo, todas las voces sabían a riesgo. Para una puta vez. Ahí estarán. Y bueno, ya que se me ha colado, vamos a continuar con esta banda que se llama Audacity. Que deberían haber tocado con nosotros hace un par de fines de semana, pero al final les sustituyó Periferia. Audacity, que son de allí, de Huesca. Para mi cerebro, calipas y rock and roll, es lo único que queremos. bien, suenan bien, muy bien, Audacity. Bueno, pues se me ha colado y he dicho, lo voy a dejar porque, joder, son una pedazo de onda. Me recuerdan un poquito a los Egis, ¿no? Que no, ese rollo ahí de coros y así como muy, muy echados para adelante, está muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos con otros que tocaron en el Iruña Fest. Ellos son Leopardo y bueno, pues también son una banda de Navarra también, y como participaron en esto de girando por salas y demás, pues bueno, también se ve que ganaron y estuvieron, tocaron allí en el Festival de Iruña Rock junto con La Furia. Vamos a poner este temita que se llama Coche de Mierda, que es de la banda esta, Leopardo. Descubriendo bandas, que es lo que mola. Staren, Leopardo, muy bien, ¿no? Tienen ese rollo, está muy bien, muy bien, muy bien. Tienen un rollo ahí rockero ahí a tope, echa para adelante, muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto ponemos el punto final a lo que ha sido el Iruña Rock y demás. Se me queda algún grupo por ahí, como creo que el Endacaris o Collons, ¿quién más? Sons of Aguirre y demás. Y bueno, Dupla y alguno más por ahí. Pero bueno, continuamos. ¿Con qué nos vamos a ir ahora mismo? Pues con lo que comentaba antes, Collons, el Pirata Fest, que se va a hacer en octubre en River Vacía Madrid, que toca Río, toca Sean, Arco, Talco, Los Demarras, Sons of Aguirre, Mi Frito and the Gimme Chetos, Pendulum, que a ver si viene como banda. Yo los vi una vez como el DJ, simplemente allí en el Bonillo. Luego LDS también, Tote King, Canteca de Macao. Y bueno, voy a poner Lenter Loop, que ya sabéis que es son dos señores octogenarios que colaboran así con muchos cantantes y demás. Y van, pues bueno, pues como dicen ellos, nos esforzamos para que las pistas que seleccionamos no decepcionen al público, ¿no? Entonces, pues bueno, son los veteranos del beatmaker, ¿no? Y mentores del hip hop, raga poliédrico. Y qué más puedo decir de ellos, que son de Francia y demás, que son octogenarios y que hacen cosas tan guays como esto, que aquí colaboran con Queen Omega. Ahí está, Lenter Loop, que los podéis ver en el Pirata, el día, ¿qué día es? Pues él, no sé qué día es exactamente, está del cartel aquí completo todo, creo que es el primero o el segundo, no lo sé. Lenter Loop, acordaros, merece la pena. We are forgive in the town and Staren, ¿eh? Muy bien, ¿a que sí? Mola esto, vamos, cuando toquen allí en el Pirata, ya podéis ahí... y bailar ahí, cantar y saltar y brincar. La verdad es que fantástico, fantástico, maravilloso. Lenter Loop. Y bueno, vamos a continuar, pues con, vamos a cambiar de género un poquito. Nos vamos con una banda, los he descubierto por internet. Ellos hacen un post-punk, son del sur de Londres, exactamente, bueno, se llama la localidad así, South London. Empezaron en el 2017, se llama Dry Cleaning, ¿no? Que es como limpieza en seco o algo así sería, ¿no? Y bueno, pues la banda está compuesta por la vocalista Florence Shaw, el guitarrista Tom Dowse, el bajista Lewis Maynard y Nick Buxton a la batería y demás. Y bueno, pues como he dicho, pues eso, te hacen así un rollo post-punk, te dice por aquí en la wiki. ¿Qué más puedo decir de ellos? Pues bueno, vamos a escucharlos. Yo la verdad es que los he conocido por el internet y dije, coño, grupos nuevos así para dar cañita en el programa y demás. Dry Cleaning, como limpieza en seco. Dry Cleaning, por lo menos curioso, ¿eh? Habrá que seguirle la pista a ver qué más nos ofrece, ¿no? Una banda relativamente nueva del 2017, Dry Cleaning, desde Inglaterra. Bueno, nos vamos a ir con tal día como hoy, el 2 de junio del 72, apareció un álbum de Pink Floyd que se llamaba lo tengo por aquí, exactamente, Obscured by Clouds. Por lo tanto, ya ves, del 72 ahora cumple 53 añazos y demás. Y bueno, pues voy a poner un poquito. Era el álbum pues que llevaba la formación prácticamente original, ¿no? Con David Gilmour a la guitarra y voz, Roger Waters al bajo y a la voz, Richard Wright a los teclados y Nick Mason a la batería, ¿no? Es un álbum que cumple 53 años y demás, y bueno, pues voy a poner el único single que sacaron, que era Free Fall, único sencillo lanzado, en el que te pone por aquí que enfoca la muerte del padre Roger Waters y demás. Así que vamos a poner esta cancioncica, Free Fall, de Pink Floyd, conmemorando estos 53 añazos. Old age are the deeds of a man in his prime. You shuffle in the gloom of the sick room and talk to yourself as you die. And life is a short, warm moment, and death is a long, cold rest. Get your chance to try in the twinkling of an eye. 80 years with luck or even less. So all aboard for the American tour, and maybe you'll make it to the top. But mind how you go, and I can tell you, 'cause I know you may find it hard to get off. Estaren, ¿eh? Qué caña, ¿eh? 53 años de este tema ya, ¿eh? Es impresionante cómo pasa el tiempo, ¿eh? Bueno, nos vamos ¿con qué nos vamos a ir? Pues bueno, pues con otro disco que también ahora en junio hizo pues menos, un poquito menos exactamente, hablo de Police, del álbum Synchronicity este, cumple 42 años y bueno, pues qué puedo decir, aquí estaba, se convirtió en un éxito este disco, pero porque incluía la canción Every Breath You Take y demás, vendió 8 millones de copias en Estados Unidos, así como en el Reino Unido y demás. Y bueno, pues fue un punto, un poco un punto de inflexión, ¿no? Porque empezaban a trabajar con sintetizadores y demás, y es lo que dio esa vuelta de tuerca y subió un poco a Police a otro nivel, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De jugar con las nuevas tecnologías y demás. Voy a poner el temita este de Synchronicity One, que forma parte de este álbum, que cumple nada más y nada menos que 42 años, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Ahí estaré, de Police, un clásico. Synchronicity, number one. Bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues bueno, vamos a continuar. Vamos a poner una jefa. Ella se llama Alba Blanco. Todo el mundo la conoce como la perra blanco y demás. Y bueno, pues voy a poner este temita que se marcó con Carlos Tarque hará como un año. Se llama Came Back Home. Y bueno, pues que suena así de bien. La perra blanco, Get It Out. Came back. estar en, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a continuar aquí en Entre Forres y el Bosque. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Llevamos ya una hora y veinte ya. Es impresionante, ¿eh?, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Increíble, que decía el detective rock and rollero. No sé si la habéis visto, pero es que yo soy muy viejo. Entonces, hago gracias de estas que hay gente que no las entiende. Dice, ¿ese quién era? O Mayra Gómez Ken, ¿y esa quién era? O sea, ese es el mundo del señor mayor. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, nos vamos con... Pues antes está hablando del festival este que va a haber en el día 7 de junio, el festival en Tárrega, que toca pues un chingo de bandas, ya sabéis, de Toy Dolls, Caos Urbano, va, luego voy a poner algunos temitas, algunos grupetes de los que toquen allí, Batmaners y demás. Y bueno, pues no tocan, pero toca una de ellas, Shock, que es la cantante, la que fue la cantante de Mickey Payano, fue cantante de No Relax y demás. Y bueno, pues tiene otra banda muy chula que se llama Mickey and the Boss. Voy a poner este tema que se llama Coffee to Go. No sé si lo he puesto ya. Y la verdad es que merece mucho si tenéis la oportunidad de verlo. Es otra faceta de ella, más rockabilly y demás. No tan punk como puede ser Shock. Luego pondré algo de Shock y demás para que veáis un poquito el contraste. Pues mira, lo voy a buscar y justo cuando acabe pongo Shock. Es así, veis un poco el contraste de la manera de cantar que tiene con unos y con otros. Que está muy bien, muy bien. Ahí está. Pues venga, nos vamos con Mickey and the Boss, que es. Un temita que se llama Coffee to Go. Qué maravilla, muy bien, mola un montón, Mickey and the Boss, ahí está, Coffee to Go. Y bueno, pues lo que he dicho antes, vamos a poner la misma cantante en otra tesitura, con la banda de Navarra que se llama Shock, la fábrica de los suicidas se llama esta canción, y suena así de cañera, que estarán tocando el día 6 y 7, uno de los dos, en el festival este de Tárrega, el Escapunk. Esperemos que funcione y vaya muy bien. De momento parece ser que tal, pero parece ser que les ha salpicado ahí la mierda de Wigo esta, en fin. Venga, nos vamos con Shock. La representación de Cuba en esta asamblea, parece. We'll be right back. Contratos firmados con sangre, cláusula final. Renuncian a la vida, renuncian a protestar. 140 son los pasos para claudicar. Tan solo el último te obligará a volar. En la fábrica de los suicidas. En la fábrica de los suicidas. De los suicidas. De los suicidas. No, no, no. No, no, no. Canta como canta, ¿eh? ¿Eh? El rollo que le da tanto con Shock como con Mickey and the Buff, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno, pues ahí estarán tocando el 6 o el 7 de junio en Targa, Shock. ¿Nos vamos con qué? Pues mira, me apetecía poner este temita, ya que vengo con una camiseta de Arcade Fire que me regaló mi amigo Rubio, que estuvo currando con una de las veces que vinieron aquí. Yo los he visto un par de veces y bueno, la verdad es que amortizaron bien la entrada porque era un show espectáculo ahí en el Within, petao los dos veces que les he visto, tremendos. Y bueno, pues voy a poner este temita que es de antiguo ya, del año 2007, de un álbum que se llama Neon Bible. Estoy hablando de Arcade Fire y el tema se llama Keep the Car Running, ¿no? De dejar el coche ahí enchegado, arrancado. Zaren, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Suena muy bien, ¿eh? Fantástico, maravilloso. Muy bien, me encantan. Me encantan. Arcade Fire, así del rollo así, indie, así tal, Giri, son de Canadá y está muy bien, muy bien. Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues vámonos con un poquito de caña, con esta jabata que tuve la suerte de verle el otro día teloneando a Baby Metal, ahí en el Vista Alegre. Y bueno, la verdad es que estuvo bastante, bastante cañera, eso, ¿no? Bastante bien, y lleva una banda poderosísima, un pulpo a la batería. Ella es Poppy, que es una artista, pues es norteamericana, es de Massachusetts, de Boston, exactamente. Y bueno, pues la verdad es que tiene ya una trayectoria así, pues tiene 30 añitos tan solo, y lleva ya desde el 2012 editando y sacando canciones y demás. Voy a poner esta cancioncita que se llama X, ¿no? X, simple y llanamente. Escucharlo porque está muy cañera, ¿eh? Es de un vídeo de hace 6 años y suena así de bien, Poppy. Impresionante, ¿eh? A mí, vamos, yo flipé, yo dije, hostia, tío, cómo mola Poppy. Ya me lo advirtió Dani Claudín, ya me dijo, hostia, pues al loro con la telonera, Poppy, vas a flipar gras. Y sí, sí, la verdad que flipé, ¿eh? Estuvo muy bien, muy bien. Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues bueno, ya que estamos en este género, nos vamos a ir con... No, mira, antes voy a pasar a... Joder, el 6 de junio toca aquí en la Sala Sol, ya me pilla la entrada, Ninja Coyote Tachico Tornado, un power duo de guitarrista y baterista, que suena muy, muy, muy bien, son de Donosti. Y bueno, pues como me estoy aficionando, ya que Cuántica somos un power duo también, que pronto sacaremos, yo creo que ya para después del verano, o algún single saldrá en medio del verano, ya veremos a ver, del nuevo EP que hemos grabado Cuántica. Somos un power duo, Roque Domínguez a la guitarra y voz, y yo a la batería y voz. Y bueno, pues ya tenemos ya editado alguna cosa en Spotify como Cuántica, y se llama Nunca Jamás, el EP de 4 temas, y ahora va un EP de otros 5 temas, en el cual hay un par de canciones propias y demás. Muy bien, pues nos vamos con Niña Coyote Tachico Tornado, que voy a ir a verlos el viernes 6 de junio en la Sala del Sol, y que suenan así de cañeros. ¡Gracias! estar en, ¿eh? Sin duda va a ser un concierto, vamos, memorable, seguro, vamos, lo voy a gozar, 6 de junio en la Sala del Sol. Iré a verlos ahí a Niña Coyote, a Chico Tornado. Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues venga, vámonos con Smoking Souls, que estuve viéndoles el otro día. Era ya la despedida, ¿no? O sea, es una banda, pues bueno, de Pego, de allí de Valencia. ¿Pego pertenece a Valencia o es Castelló? Ya estoy yo ahí, Olacán, ¿no? Ya estoy ahí dudando. Bueno, son unas excelentes personas y bueno, pues una pena que lo dejen. Es una banda que se la ha ganado a pulso, está tocando, ha ido subiendo y bueno, pues han decidido poner punto final a lo que es su carrera y demás. Y bueno, pues no sabemos si Carles Casella sacará alguna cosa en solitario como cantante. Y bueno, pues ahí estuvimos viendo la despedida que ya hicieron la semana pasada en Barcelona, el otro día en la Salamón, y les queda simplemente tocar en su pueblo allí en Pego, y con eso lo dejan. Vamos a poner este temita que se llama Floors y Finals, que es de hace un par de años y suenan así de bien. Ahí está, Smoking Souls. En un final ya pujará el que hará baixar. No hi ha punyal que mate l'animal. Entre els miralls d'home des de la tendència, passen els anys i així seguim igual. Seguía en ses. Hem curat ferides i dolors i entre aquells sorolls ens guardàvem l'aire. Ja tornaran les nostres festes. Tu eres part del desastre, l'empastre total. Ingovernables, incontrolables. Versos que m'he escrit i ressonen com rondalles per muntanyes baixíssims. Hem deixat que creme la ciutat i d'aquell incendi creix l'erotisme que doncs aquell encontre nostre. Tu eres part del desastre, l'empastre total, ingovernables, incontrolables. Que todo te vaya bien. Ahí están, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La verdad es que hicieron un bolazo muy guay. Y se ve que en Barcelona fue apoteósico, vamos. Impresionante. Aquí también, porque veías a toda la peña ahí cantando en Valencia. Y muy bien, muy bien. Fantástico, maravilloso. Bueno, nos vamos con unos tocones. Unos tocones que se llaman Liquid Tension Experiment. Son Yankees y bueno, son una banda de metal progresivo. Empezaron en el 96, lo dejaron en el 99, arrancaron en el 2008 hasta el 2021 que lo volvieron a dejar y vuelven otra vez a estar presentes otra vez. Y bueno, pues es una banda de tocones, como digo yo. Ahí está, pues es una de las bandas. El otro día estuve escuchando una entrevista de Mike Portnoy, que es el batera de los estos, de los Dream Theater, que ha vuelto otra vez, pero bueno, como decía él, ha llegado a estar hasta 15 bandas a la vez, ¿no? El tío, impresionante, ¿no? Y bueno, pues esta es una de las que tiene, junto con John Petrucci, que también es el guitarrista de Dream Theater. Luego está Tony Levin, que estuvo en Peter Gabriel, estuvo en King Crimson también. ¿Y qué más puedo decir? Luego está Jordan Drules, que ha tocado con Steve Morse, con Vinnie Moore. Vamos, de estos que se juntan cuatro tocones y te hacen una banda que se llama Liquid Tension Experiment. Y que bueno, pues voy a poner este temita, que es el más corto que tienen, que se llama Osmosis. No sé si lo he puesto ya alguna que otra vez. No lo sé, porque claro, normalmente suelo poner temas que entren, ¿no?, dentro de una métrica, y no vamos a poner un tema. A no ser que me tenga que ir al baño. Si me voy al baño, pues pongo un tema de 15 minutos tranquilamente. Pero bueno, vamos a poner este Osmosis. Ahí está, Liquid Tension Experiment. Thank you. Ahí estarán, ¿eh? Bueno, un pasaje ahí instrumental para, pues para pasar, para echar un rato, ¿por qué no? Muy bien. Bueno, ¿nos vamos con qué? Con una banda que van a estar tocando en el Ska Punk, en Tárrega, el 6 y 7 de junio. Bueno, en el camping de Tárrega parece que es. Y bueno, pues se llaman Las Testarudas y suenan así. Este tema es de un EP que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 canciones. Pues que se llaman, una de ellas son Terra de Seca, Estafa Climática, Obispos Bizcos, Amore, Bulun Uns Mocassins y Pussy Takes Like Pussy, ¿no? Pues bueno, voy a poner este temita, el Pussy Takes Like Pussy, ¿no? El que te cuen sabe al que te cuen. Venga, Las Testarudes. Maravilla, muy bien, muy bien. Las Testarudas, que estarán tocando ahí en el festi este de Ska Punk el 6 y 7 de junio en el camping de Tárrega. Y bueno, nos vamos, ya que estamos con este género así de ska y demás, rollo ska jamaicano y demás, pues nos vamos con un capo del reggae que voy a ir a ver el 22 de junio, creo que es, en La Riviera. Ya tiene ya pues 80 añazos. Es del año 45 y demás, del 1 de marzo del 45. Y bueno, pues él es Burning Spear, que es, bueno, pues en mis tiempos de que me molaba el reggae, yo, que a mí siempre me ha molado, ¿no? Por mi hermano, sobre todo, que llevaba incluso dreadlocks y todo en la cabeza, pues eso, yo se los cuidaba y con leche de coco y se los cortaba, se los arreglaba y esas cosas. Pues bueno, pues siempre el reggae ha estado presente, ¿no? También en mi life, ¿no? Culture, Burning Spear, yo qué sé, mogollón. De otras bandas, ¿qué más puedo decir? No sé, un montón, vamos, no solamente Bob Marley, sino un montón más de bandas que siempre han estado por ahí. Y bueno, pues vamos a poner este temita de Burning Spear que se llama Slavery Days, Días de Esclavitud. Es de hace ya bastante tiempo, 15 años, por lo menos, 16, 17. Y voy a ver si puedo ir a verlos el día 22 de junio, que viene aquí a La Riviera. Yo os aconsejo que vayáis porque son leyendas de estas que ya no vais a volver a tener la oportunidad de volver a ver. Venga, Burning Spear, Slavery Days. was us. Barney Spear, pues ahí me pegaré, 22 de junio en Sala de la Riviera, pues ahí quiero ir a verlos. Muy bien, continuamos. ¿Con qué vamos a continuar? Pues venga, un poquito de tralla. Esta banda que se llama Sleep Theory, creo que ya los he puesto alguna vez, son una banda de Memphis, Tennessee. Bueno, pues se les encasilla dentro del género New Metal, Alternative Metal, Hard Rock y demás, y la verdad es que suenan muy poderosos. Es una banda que llevan, pues bueno, desde el 2019 dando caña. Vamos a poner este temita que se llama Static, que suena así de cañero. Everything is your show! Lost in the noise and I can't turn it off. The chaos spreads and it's getting louder. I run to escape but it's never enough. It keeps chasing me, it's erasing me. My suenan poderosos, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Steve Theory, ya sabéis, si cruzan el Atlántico y se vienen para acá, a Europa, habrá que poner el ojo ahí para verlos. Y nos vamos, y con esta yo creo que va a ser el último tema ya. A ver si sí, más o menos, si sí, me quedan nada, tres minutillos ya de programa y demás. Nos vamos con una banda que en su día, bueno, el cantante tocaba con Ushuaia. El cantante de Ushuaia, pues bueno, ya Ushuaia se acabó y ha montado otra banda que se llama Corazones Eléctricos, del cual me habló Pedrito Pijamas, el bajista de Zener, el otro día cuando tocamos Cuántica con ellos ahí en su pueblo en Fontalvilla. Y bueno, pues he dicho, bueno, vamos a poner algo de Corazones Eléctricos. Él es el cantante el que era el cantante de Ushuaia, y bueno, pues ya no funcionan y ahora pues ha montado esta banda. Y con este temita, pues simplemente deciros a todos y a todas que muchísimas gracias por haber estado ahí escuchando el programa en directo entre Forrest y el Bosque. Ya sabéis, los lunes casi todos los que puedo, y últimamente estoy pudiendo, pues eso, de 10 de la mañana a 12, pues para hacer los lunes un poquito más llevaderos, poniendo temitas y escuchando, bueno, diferentes palos de música, siempre dentro del rock, por supuesto, y bueno, pues intentando que haya una variedad, ¿no? Tanto dentro del rock, pues eso, un poquito salir del Soto Caballo Rey y educar las orejas a los oyentes, que hay muchísimas bandas que merecen la pierna y hay que estar ahí con ellas apoyándolas y dando caña y demás, de fuera, de dentro, de todos los lados. Así que nada, eso es todo, amigos y amigas. Os dejo con esta banda que se llama Corazones Eléctricos, y nos vemos, nos oímos el próximo lunes. Ya sabéis, bajaros los podcasts y demás, escucharlos en el... Tengo que subir todavía el programa del último programa, que fue, cuando fue, el 26 de mayo, todavía no lo he subido, lo tengo que subir. Bueno, sí, lo subí de iVoox, pero no lo he subido a Spotify, es verdad, así que lo subiré ahora a mediodía, y este queda pendiente, este del 2 de junio. Venga, pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas, nos vemos, ahí está, entre Forrest y el Bosque, haciéndoos la vida más agradable los lunes de 10 a 12, en revirradio.com, que ya funciona, fíjate tú, aunque nos lleva al otro. Bueno, y ya me callo, venga, va, Corazones Eléctricos. Cansado de sumarle a un mundo que me resta. Estoy cansado de callarme con la boca abierta. Estoy cansado de llamar y no encontrar respuesta. Estoy cansado de lanzarme siempre de cabeza. Oh, a limpiar las manchas de mi piel. ocultar heridas no me salvará.